Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Continúa la serie de fuertes terremotos en el archipiélago japonés Tokara. Secretario del Tesoro de Estados Unidos insta a las naciones a aceptar las exigencias de su país para evitar aranceles recíprocos. Delegación israelí viaja a Qatar para participar en conversaciones sobre un alto el fuego en la franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un terremoto de magnitud 5,1 ocurrió en la mañana de lunes en la isla de Akusekijima, que forma parte del archipiélago Tokara, en la prefectura de Kagoshima. La sacudida registró un nivel de 5 débil en la escala japonesa, que va de 0 a 7. Este sismo sigue a dos fuertes temblores que sucedieron en un intervalo de 6 minutos el domingo por la tarde y cuyas mediciones fueron de 5 fuerte en la escala japonesa o de magnitud 4,9 y 5,5 respectivamente. La Dirección de Meteorología de Japón advierte que podrían ocurrir más terremotos de gran intensidad que probablemente registren el nivel de 6 débil. La actividad sísmica se está incrementando en la zona desde el 21 de junio. En 2021 y 2023 experimentó frecuentes sacudidas sísmicas, pero las de días recientes son mucho más activas. Según las autoridades, hasta las 4 de la madrugada del lunes se habían registrado en la secuencia actual 1.578 sismos con intensidad de 1 o más. Por otra parte, un segundo grupo de evacuados de la cadena de islas afectadas por una serie de terremotos en la prefectura de Kagoshima, Japón, llegó a la capital de la prefectura en Kyushu, región del suroeste del país. Un ferry que transportaba a 46 habitantes de las islas de Akusekijima y Kodakarajima llegó al puerto de Kagoshima alrededor de las 5:40 de la tarde del domingo. La embarcación era gestionada por el pueblo de Toshima. El primer grupo de evacuados llegó a la ciudad de Kagoshima el viernes. Estas 13 personas habían abandonado Akusekijima tras un potente terremoto de intensidad 6 débil en la escala japonesa de 0 a 7 que sacudió la isla el jueves. El número total de evacuados de las islas asciende ahora a 59. Funcionarios del pueblo señalan que prevén que permanezcan fuera de las islas aproximadamente una semana, pero que podrían considerar extenderla dependiendo de la situación. Autoridades locales dieron a conocer que 23 personas permanecen en Akusekijima y 41 en Kodakarajima y señalaron que desean actuar con base en las solicitudes de los residentes. Dijeron que considerarán llevar a cabo los preparativos para la evacuación de un tercer grupo si más personas desean marcharse. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirma que los Estados Unidos están a punto de firmar varios acuerdos comerciales. No obstante, instó a las naciones a aceptar sus exigencias si no se quieren ver expuestas a lo que el presidente Donald Trump denomina aranceles recíprocos. Bessent hizo esta aseveración el domingo en una entrevista con la cadena noticiosa estadounidense CNN antes de que expire una pausa arancelaria el miércoles. Trump anunció los gravámenes el 2 de abril, pero después suspendió la mayoría de ellos. Según Bessent, su país está cerca de firmar varios acuerdos como siempre, y agregó que esperaría ver una serie de importantes anuncios en los próximos días. Sin embargo, el secretario indicó que hay mucha lentitud en la otra parte. En un mensaje a las naciones que no han firmado acuerdos con los Estados Unidos, les dijo: «Si desean acelerar las cosas, háganlo. Si desean volver al régimen anterior, ustedes deciden». Bessent también dijo que el presidente Trump va a enviar cartas a algunos socios comerciales para decirles que, si no hay progreso en las negociaciones, el 1 de agosto volverán al nivel arancelario del 12 de abril. El mandatario estadounidense dio a conocer el viernes que había firmado cartas que se enviarían el lunes a 12 países para notificarles sobre los aranceles que enfrentarían. Señaló que los gravámenes oscilarían entre el 60% o el 70% y el 10% o el 20%. Bessent agregó que los Estados Unidos también van a enviar probablemente 100 cartas a países pequeños con los que no tienen mucho trato comercial, pero indicó que su gobierno se concentra en 18 importantes relaciones comerciales que representan el 95% del déficit estadounidense. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Medios de comunicación israelíes informaron que una delegación de Israel viajó a Qatar para mantener conversaciones indirectas con el grupo islámico Hamas sobre un alto el fuego en la franja de Gaza. Esta noticia se dio a conocer en momentos en que medios de Oriente Próximo señalan que Hamas ha exigido múltiples enmiendas a la propuesta estadounidense de una tregua de 60 días con Israel. Reclama, entre otras cosas, que la ONU y la Media Luna Roja vuelvan a liderar la distribución de ayuda en la franja y el repliegue de las tropas israelíes a las posiciones que ocupaban cuando tuvo lugar un cese del fuego temporal en enero. Israel se ha negado a aceptar esas demandas. A pesar de las marcadas diferencias entre ambas partes, Israel expresó su intención de continuar las conversaciones para la liberación de los rehenes. Haaretz, un medio de comunicación israelí, citó el domingo a fuentes del gobierno de Israel que señalaron que tomará tiempo llegar a un acuerdo, ya que hay muchos detalles en disputa. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, partió el domingo hacia los Estados Unidos para mantener una reunión cumbre con el presidente Donald Trump el lunes. Mientras tanto, los intensos ataques de Israel a la franja de Gaza continuaron. Autoridades sanitarias gazatíes informaron el domingo que 80 personas habían muerto en las últimas 24 horas. Esto eleva el número de fallecidos a 57.418 desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023. En un esfuerzo por prevenir incendios, las aerolíneas japonesas pedirán a los pasajeros no colocar la batería externa para móvil en el compartimiento superior. Tanto las líneas aéreas como el Ministerio de Transporte decidieron poner en vigor las medidas el martes. Este tipo de batería se usa para recargar teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos. Dado que usa pilas de iones de litio, los expertos opinan que podría incendiarse al recibir impactos. Según el ministerio, ya ha habido incendios de tal índole en los aviones. Los investigadores en Corea del Sur afirman que el ocurrido en un avión de pasajeros en enero pudo haberse debido a una batería que se empezó a quemar dentro de un compartimiento superior. En abril, una batería para móvil se incendió en un avión de pasajeros que partió de Honolulu, lo cual obligó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Las aerolíneas anunciarán a los pasajeros antes y después del embarque que deben mantener a la mano las baterías sin colocarlas en los compartimientos superiores. También les pedirán que coloquen sus dispositivos a la vista mientras los recargan. Un funcionario del ministerio dijo que si la gente mantiene consigo sus baterías, se podría detectar cualquier fuego y extinguirlo con rapidez. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón llegaron a Ulaanbaatar, capital de Mongolia, el domingo. Se trata de su primera visita al país desde que el emperador subió al trono. La pareja imperial disfrutó de dulces tradicionales en una ceremonia típica de bienvenida en el aeropuerto internacional Genghis Khan, a las afueras de la capital. El emperador y la emperatriz recibieron flores y conversaron con las personas que acudieron a recibirlos. Posteriormente, la pareja se dirigió en coche a un hotel de Ulaanbaatar. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.